Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, muy buen viernes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, vamos bien, cerrando la semana, pero bueno, por supuesto, son semanas muy, muy picaditas. A ver, ayer Cristina, me gustaría saber qué te dejó la palabra de Cristina Río Gallegos, hizo referencia a la escena más chica, al centímetro cuadrado, digamos, de la discusión interna, pero también volvió sobre el gran problema que ella advierte respecto de la economía argentina, que es el tema del dólar. Volvió a convocar a todos los sectores de la política a encontrar un gran acuerdo para resolver esa cuestión. Sí. Y yo no vi mucha novedad conceptual, sí me parece un dato que insista sobre ese tema específicamente cada vez que habla, ¿no? Sí, a ver, yo tengo sobre eso algún matiz, sí. Que lo voy a tratar de explicar. Dale. El consenso es maravilloso, la palabra consenso debe ser una de las palabras más hermosas que tenemos. Porque ¿quién puede estar en contra de consensuar, de generar acuerdos? Lo que Cristina está diciendo es una aspiración de máxima que yo diría tiene un cierto grado de idealización de las relaciones políticas y de los distintos sectores que la integran. Uh-huh. Porque cuando tenés visiones tan disímiles como las que tenemos nosotros y las distintas alternativas de opositoras, es medio difícil, ¿no? Es decir, esta gente habla de reducir el gasto bajando los impuestos, unificar el tipo de cambio generando una enorme devaluación, sí. Achicar el peso del Estado eliminando las empresas deficitarias. Estás repasando los puntos del programa, del acuerdo programático de Juntos por el Cambio que salió ayer, ¿no? No vi yo el acuerdo. Te lo sabes de memoria, entonces. Claro. Hablan de, cuando dicen el mundo demanda lo que Argentina puede producir de manera eficiente y competitiva, están hablando de la primarización de la economía y dejan al lado de afuera el sector, la industria manufacturera y todo. Quiero decir, ojalá, y la aspiración política siempre debe ser esa, generar consenso. Ahora, vos fíjate, el consenso que se visualiza es el que Bullrich y Milei dicen. Si yo gano, te voy a pedir el apoyo. Y el otro contesta, si no gano, no tengo problema en apoyarte. ¿Leíste eso, no? Sí, sí, sí. Bien, ese es el consenso en marcha, que además avanza por un camino del que muchas veces nosotros hemos hablado, construir una mayoría parlamentaria, dijo Bullrich, que nos permita rápidamente aprobar las leyes que necesitamos para avanzar en la dirección que queremos avanzar. Entonces, en ese escenario, ¿cómo consensuás con ellos la política con el Fondo Monetario Internacional, el tema de la dolarización o no de la economía, todas las cuestiones que habría que establecer ese consenso? Los consensos se logran con los que piensan parecido. Ahora, ¿cómo consensuás cuando querés ir exactamente para el otro lado? Uh-huh. ¿No? Entonces, ahí yo valoro el sentido, creo, con el que Cristina lo dice, pero me parece algo muy difícil de lograr, porque esta gente no plantea cosas parecidas, plantea cosas opuestas. Sí, sí, antagónica, claro. Antagónica, sí. Claro. A ver, Carlos, varias cosas surgen de lo que decís. Primero, acá tenemos a veces una discusión, pero me parece que en general hay puntos parecidos, que en este momento la discusión de Juntos por el Cambio interna refiere más a cómo llevar adelante el mismo plan, pero no tengo duda que es así. Pero quizá Bullrich y Macri con la idea de pasar por arriba en términos de fuerza, de músculo, de lo que dijo Carrió. Y, lo que pasa y la que... Reta coqueteando más con alguna dirigencia sí. filoperonista que le dé volumen institucional y legislativo, digamos. Sí, con una aclaración o interpretación. Que más allá de cómo lo dicen, Bullrich dice algo que es más verdad que lo dice la Reta. Porque está diciendo, para hacer esto sin represión no se puede. Y Macri y todos ellos. Sí. La Reta trata de ponerle cosmética. Pero si quiere hacer lo mismo que Bullrich, sin represión no se puede. Lo diga o no lo diga. Claro. Ese es el problema. Porque la realidad de la historia universal es que los programas de ajuste generalmente generan resistencia, y cuando generan resistencia, para poder avanzar hay que vencer esa resistencia. Y eso generalmente se tiende a hacer generando temor, generando retroceso por temor a las represalias. Claro. A ver, Carlos, quiero hacerte escuchar algo referido al tema dólar, referido a las propuestas de Patricia Bullrich. Yo sé que tu primera reacción va a ser, pero ¿cuántas veces lo hablamos? Quiero que nos pongamos en la piel de quien del otro lado está escuchando sobre estos temas tanto que a veces puede legítimamente entrar en alguna duda o en alguna confusión respecto a qué se refiere y si es posible. Patricia Bullrich explica en las últimas horas. Yo iba así con detalle. Perdón, habló desde arriba del auto o desde abajo. No, mientras metía quinta. Por eso. Pues. Y sobre el bimonetarismo dijo esto. Nosotros estamos a favor del bimonetarismo, que se pueda utilizar el dólar, que se pueden hacer transacciones en dólares, pero también en pesos. La moneda nacional la queremos tener como una reserva, que por supuesto no como está ahora, que está destruida, pero necesitamos la posibilidad de utilizar el dólar y también utilizar, como lo hace Uruguay, como lo hace Perú, las dos monedas. Así que nosotros no vamos a dolarización. Hoy con la dolarización, muchísimas empresas argentinas y comercios argentinos quedarían totalmente fuera de la posibilidad de seguir trabajando y produciendo. Así que este sistema va a permitir que nosotros tengamos un sistema mucho más adecuado a nuestra realidad. Por supuesto que vamos a ser muy duros con el Banco Central. Ni un peso de emisión, ni un peso de préstamo al Tesoro. Dolarización es una locura, dice Boré, pero el bimonetarismo es esto que nosotros queremos llevar adelante. Claro, pero es clarísimo, no sé si hace falta explicarlo mucho, pero digamos, creo que solo es que alguien le explicó un poquito que algunas cosas que dijo antes eran insostenibles, sí. Y corrigió el discurso, porque ha dicho cosas mucho peores al respecto. Y acá corrigió un poquito, y entonces se mete en el bimonetarismo. El bimonetarismo, como dice Cristina, es una situación de la que habría que tratar de salir, no con represión, sino con políticas que fortalezcan tu propia moneda. Uh-huh. Y que haga que la gente no tenga la necesidad. Vos fíjate, te voy a decir una cosa. No hice el cálculo, así que voy a tomar el riesgo de equivocarme. Sí. Yo creo que si en enero del 2020 alguien puso 10.000 pesos a plazo fijo en un banco y otro fue y compró dólares en el mercado ilegal, uh-huh, el que puso el plazo fijo en el banco ganó. Creo, bueno. Lo voy a chequear. Eso no quiere decir que siga siendo eventualmente así. No, te estoy diciendo, porque acá hubo una, nosotros estamos condenados por frases terribles. Sí. Hubo una que dijo, el que apuesta al dólar pierde, sí. Y fue terrible, porque el dólar se fue a los caños. Yo, sí. yo te estoy haciendo un análisis para atrás, no para adelante. Está bien. Te estoy diciendo, visto hoy, durante este periodo, desde que terminó el macrismo, para acá, a pesar de la pandemia, la guerra, la sequía, etcétera, etcétera, y de todos los ataques contra la bomba, la cosa que está por reventar, la devaluación inminente y toda la acción desestabilizadora que vivimos y seguimos viviendo, uh-huh, creo que el que confió en la moneda no perdió frente al que no confió. Esto es lo que entiendo. Estoy queriendo decir. Punto. A ver, Carlos, respecto a lo que dice Bullrich, si Bullrich ordenara, o si alguien dispusiera todas las medidas como para que efectivamente el peso y el dólar circularan como si fueran más o menos lo mismo en esto del bimonetarismo. Pero es una burrada. Está bien, pero ¿cuál sería la primera consecuencia? ¿O qué repregunta le harías a Bullrich ¿De dónde salen los dólares? ¿Dónde están los dólares para hacer eso? Los dólares los manejan una ínfima proporción de las personas. ¿Dónde están los dólares para que las cosas...? Porque es como si nosotros tuviéramos dos monedas y entonces se va a permitir... Ella dice, el peso tiene que quedar como reserva de valor. El peso tiene que ser la moneda de los argentinos, como el real es la de los brasileros. Uh-huh. Es la moneda con la que se calculan todas las variables de la economía. Tener una moneda es, entre otras cosas, un dato de la soberanía. La soberanía no es solo declarar que las Malvinas son argentinas. La soberanía se expresa en un montón de... Bueno, ella ni eso, porque ella dijo que las podíamos haber regalado, ¿te acordás? Que sí. Se la podíamos haber dado, así que ni eso. Pero tener moneda y tener política monetaria, porque la otra cosa que ella dice en esa frase es que el Banco Central no va a tener más política monetaria. Sí, ¿no? Sí. No dice que le va a poner una bomba, pero de hecho dice que lo va a cerrar. Uh-huh. Porque dijo, no va a poder emitir ni un peso, no va a poder esto. Y es decir, es renunciar a cuestiones que ningún país con una mínima aspiración soberana renuncia, que es a tener soberanía, y la soberanía de la política monetaria, la soberanía financiera, es parte de la construcción de esa soberanía. Y la moneda es una expresión de eso. Ahora, nosotros tenemos un problema, que es el desprestigio que tiene nuestra moneda. Y lo que tenemos que hacer, entonces, no es abandonar la moneda, sino ver qué políticas públicas se aplican para que gradualmente y en el mediano plazo esa moneda se vaya prestigiando y vos dejes de... Porque en algún momento, en la Argentina, bueno, los inmuebles están en dólares, qué sé yo. Pero ahora resulta que un tipo va a comprar un pullover y calcula cuántos dólares le costó. Claro. Aunque no tenga un dólar en ningún lado. Sí. Lo convierte y no gane en dólares, porque la gente gana en peso, ahorra en peso, yo cuánto, pero cualquier cosa que compra la convierte a ver cuántos dólares es. Y los dólares tienen que ver con los tipos que tienen ingresos en dólares, que miden con sus ingresos. Y el dólar es la moneda de un país que tiene una economía determinada, una producción determinada, un nivel de ingreso per cápita determinado, una cantidad de cuestiones. Entonces, querer poner en funcionamiento más o menos, como es manteniendo el bimonetarismo, sí, el peso y el dólar, es un disparate. Es tan disparate como dolarizar. Bien. Nos quedó claro. Dicho sea de paso, ¿en qué momento estamos de la negociación con el fondo, Carlos, a tu criterio? En el momento del que no vamos a salir nunca, que hasta que no le paguemos, que es el de la negociación permanente. Es decir... eso también yo creo que lo dije infinidad de veces. Uh-huh. Nosotros tuvimos una negociación que podemos discutir 20 años si fue la mejor o no, pero en la que objetivamente se ganó plazo. Sí. Y el plazo no te genera los recursos para pagar. Entonces seguís teniendo el problema doble de negociar plazos, negociar lo que yo creo que no hay que bajarse nunca. Hoy encontré un artículo ordenando papeles, hoy estuve aprovechando un día que tenía menos, estuve ordenando recortes y demás, uh-huh, donde el G24 saca una declaración pidiéndole al fondo que elimine los sobrecargos. Sí. Yo creo que no nos tenemos que bajar de esa consigna, aunque parezca inconseguible hoy, o difícil de conseguir, porque es... Cristina lo mencionó el otro día también. Porque es una cosa absurda de que nos multan por lo que ellos nos dieron. La sobretasa. La sobretasa, sí, sí. Es un disparate conceptual, porque si nosotros hubiéramos tomado esa decisión solos, si bueno, te castigo porque sos un irresponsable y te endeudaste más de la cuenta. Pero si está demostrado públicamente que el fondo, por una decisión política, decidió darle ese crédito a la Argentina... Primero, la solución política de cómo la Argentina sale también, la solución de cómo sale también tiene que ser política. Y segundo, ¿por qué diablos y con qué derecho el Fondo Monetario nos castiga con una sobretasa porque ellos concedieron lo que no tenían que conceder? ¿Por qué el multado es el que tomó el crédito y no el multado es el que lo dio? ¿Por qué nosotros que somos la víctima no deberíamos estar diciendo, no solo tienen que sacarnos la sobretasa, sino que nos tienen que cobrar la mitad de la tasa, porque ya nos jodieron dándonos el crédito? Sí. ¿Eh? Bueno, y la otra cosa que es la discusión permanente con el fondo, porque el fondo nunca cambió, tiene que ver con las condicionalidades. Yo creo que hasta aquí las condicionalidades han sido mínimas y se han podido sobrellevar sin caer en política de ajuste. Hay matices, hay quienes no están de acuerdo con esto que yo digo, etcétera, etcétera, pero creo que es así y por eso creo que tenemos los niveles de actividad económica que tenemos. Hoy se conoció capacidad instalada, ayer estamos en el récord desde el 2015 que no tenemos este nivel de uso de capacidad instalada. Y yo quiero decir, otra vez para que se entienda, que cuando hay más uso de capacidad instalada es porque se produce más. Y cuando se produce más es porque alguien compra. Porque no creo que las empresas produzcan para colección. Claro. ¿Eh? Si se hay más producción, es porque hay más demanda. Y si hay más demanda, alguien está en esa condición de más, de mayor demanda. O hay más gente que demanda más. Pero bueno, dicho, volviendo al tema, nosotros tenemos que seguir peleando. Sí, seguimos con el tema de cómo se redistribuye o el marco de la puja distributiva, pero vinculado al tema del fondo, ¿cuántas de esas condicionalidades te impiden a vos tomar decisiones que efectivamente hagan esa distribución? Sí. Para mi juicio, yo no me voy a contradecir de lo que he dicho todo el tiempo, yo no creo que ninguna de esas condicionalidades que se acordaron limite, por eso la Argentina creció como creció, y por eso la Argentina, hay algunas cosas que no están bien fundamentadas o analizadas. Nosotros no le empezamos a pagar al fondo. Al fondo lo que le estamos pagando son los créditos que tomó Macri, que se lo estamos pagando con nuevos créditos que nos están dando. Los intereses sí, ¿no? Los intereses sí, pero no estamos amortizando. No estamos amortizando, porque todos los vencimientos, cada vencimiento, nos dan un nuevo crédito con 4 años y medio de gracia y 10 para pagarlo. Mejor dicho, porque se entienda mal, 10 años para pagarlo con 4 y medio de gracia. ¿Eh? Entonces, esto que ahora le está pidiendo Argentina, adelante, ¿no?, las cuotas acá a fin de año y demás, todo eso hay que después pagárselo de vuelta al fondo. ¿El adelanto para qué es? Para frenar la instalación de expectativa devaluatoria, apoyándose en el clima preelectoral para que los generadores de incertidumbre se queden con un argumento menos. Y en ese sentido, ¿crees que ya a esta altura, a ver, si la negociación fuera sobre rieles, a esta altura ya deberíamos haber tenido alguna confirmación respecto de ese adelanto de desembolso? No. Yo creo que, a ver, las negociaciones son negociaciones hasta que se cierran. Y el final, el problema es el final, si se cierran con un acuerdo o no. Porque si no se cerró, es porque todavía no hay acuerdo. Ahora vos no sabés cuánto está de acuerdo y qué falta. Y entonces, el día que está el acuerdo, no es mágico que ese día se acordó, sino que hay un proceso de negociaciones que culminó, a veces ni siquiera eso, y también hay que entender el rol de los que negocian. Hay veces que los acuerdos entre los que negocian ya están, pero hacen falta las ratificaciones en otras instancias. Y entonces no se pueden decir. Claro. No digo que sea lo que está pasando, digo como lo dije. Hay veces que los acuerdos entre los que tienen a cargo la negociación están avanzados, pero hasta que eso no tiene la ratificación que corresponde, no se pueden hacer públicos. Bien. Y no se puede decir que hay acuerdo. Carlos, gracias como siempre, buen fin de semana y feliz Día del Padre el domingo. Igualmente, todo para ustedes. Muchas gracias. Todo para todos, no, porque no son todos padres, pero unos cuantos padres hay. Sí, hay unos cuantos. Estamos acá, somos todos padres. Sí. Ah, sí, hoy no hay madres. Hay padres y madres. Viste, por eso dije. Pero no, pues no me olvido nunca de que hay alguna madre. Un abrazo grande, Carlos, y buen fin de semana. Chau, que les vaya bien. 4:52, Heller.